La voy a llamar porque la llamo de vez en cuando porque quiero saber en qué anda. Viste, todo papá quiere saber en qué anda, pero está mal eso. No hay que meterse más en la vida privada de los. Aparte, gente grande, loco. Basta ya de que es una persecución. Lucila Pessoa, estás por ahí. Sí, acá estoy. Igual metete, mirá que cuando uno es adulto ya nadie le da bola, nadie me llama, nadie... Llamame, metete, preguntame, yo no tengo ningún problema. Bueno, a ver, licenciada, sí. Discúlpeme que la llame así, pero bueno, es reciente la licenciatura. Sí. ¿En qué anda, licenciada? Bueno, mira, hace una semana están las cosas agitadas en el Fondo Nacional de las Artes. Sí. Y tuve así como pum, un pico de estrés. Miércoles, vamos. ¿Viste? No sé si la bueno, mucha gente no sabe cómo es el proceso de realización de una exhibición, ¿no? Sí. Entonces, habitualmente, digamos, las instituciones que tienen colección programan sus exhibiciones a lo largo de los años con tiempo, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, se plantea la idea, lo que se llama la idea curatorial, sí. ¿No? que es qué quiero contar con ese grupo de obras. Claro, sí. Se escribe el texto curatorial, se reparten los roles, se hace el diseño museográfico, después viene la parte de conservación, a donde se corrobora el estado de conservación de las piezas, ajá. Se las autoriza para exhibir o se hacen los ajustes correspondientes para que esté en condiciones para ser exhibida, se construyen los soportes para el montaje, se diseñan los nomencladores, se planifica el montaje, bueno, en paralelo toda la parte de prensa, se diseña el flyer, la estética de la muestra, bueno, se pone en movimiento toda una maquinaria que finaliza en una exhibición. Pero vos sabés que no te creo, no es que no te crea, creo que estás describiendo lo que en realidad debería hacerse, bueno, algo coordinado y ordenado. Ahora bien... Sí, eso, como decís, en un mundo ideal. Sí. Eso es en un mundo ideal. Sí. Muchas veces no es así. Ajá. Muchas veces bajan indicaciones de, bueno, hay que hacer algo y hay que hacerlo. Es así, sí. Institucionalmente es así. Bien. Y uno como trabajador tiene que ejecutar, ¿no? Tiene con celeridad y tratar de hacer lo mejor que pueda en los tiempos que se plantean. Entonces se planteó la realización de una exhibición. El fondo tiene dos colecciones importantes. Una es la colección de artesanías y otra es la colección de artes visuales. Ajá. Entonces, desde presidencia del fondo, que fue una idea súper interesante, se planteó realizar una muestra que pusiera en diálogo la parte de artes visuales y la parte de artesanía. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Bárbara la idea. Claro. ¿No? Ahora, la indicación fue 10 días para la inauguración. Muy bueno. No sabés. No sabí, sea, claro, ¿cómo no voy a saber? No, o sea, el avispero. No, claro, claro. Un quilombo tremendo. Bueno, finalmente, de alguna manera, en todo ese caos, el milagro ocurre. Sí, claro. Claro. Entonces, bueno, finalmente se inaugura la muestra. La muestra está hasta el 21 de agosto. Se llama Conexión Colección. Ajá. Y es una muestra que la sacamos adelante desde el área de colecciones del fondo. Sí. Que la dirige mi compañera Lorena Bravo, que dirige también la parte de artes visuales. Y de alguna manera, en ese caos, logramos establecer esas conexiones deseadas muchas veces a través de la estética, ¿no? Sí, sí. Simplemente otras veces haciendo unos cruces un poco más jugados. Uh-huh. Y finalmente se armó la muestra, quedó muy linda, salieron unas notas muy lindas en algunos medios al respecto, que después les puedo compartir por si las quieren compartir ahí en las redes. Sí. Y después de todo este surmenage que nos provocó los 10 días, el tema de los 10 días, el tema de los 10 días básicamente. No sabés. Además se planteó la exhibición de unos textiles muy grandes. Y eso implica la costura de soportes, esos textiles se montan a través de unos soportes que se adhieren a los textiles por costura manual, ¿no? Eso es, claro. Entonces yo estuve de esos 10 días estuve 5 cosiendo. La costurerita que dio el mal paso. Tremendo. Además de haciendo todas las demás cosas, ¿no? Sí. Después de ese pico de estrés, yo lo que me sucede es que me retiro al ostracismo, digamos. Ajá. Vuelvo a mi trabajo en el taller a hacer las cosas más silenciosas y solitarias posibles. Sí. Sin que nadie me moleste. Sí. Y es en esos momentos en donde encaro algunas restauraciones de algunas piezas. Bueno, espera antes de pasar. Haceme un resumencito de la muestra para que yo tenga una idea sin haber ido. ¿Qué se ve? Muestra, ¿qué, entro y qué veo? ¿Qué toco? ¿Qué hago? No tocas nada. No me imagino, me pegan tocar, un bife en la mano. La idea de la muestra, digamos, es poner, que no es que es una idea nueva que se nos ocurrió a nosotras, es, digamos, forma parte de una corriente que ya tiene mucho tiempo, que pone en igualdad de jerarquía el arte y la artesanía. O sea, que es un concepto ya caduco, que la artesanía es como una hermana menor, claro, de las artes, ¿no? Sí, artes en general. Uh-huh. Entonces, lo que se hizo siempre desde el fondo, desde la conformación del fondo, es impulsar las artesanías como patrimonio. Claro, ok. Y esto se hace, en este caso se hizo en relación a poner lo que se llama, digamos, en lenguaje expositivo, poner en diálogo las obras, ya sea a través de una conexión estética. Sí. Y esto se logró mucho eligiendo también obras, digamos, abstractas o geométricas de la colección de artes visuales. Ajá. Porque esos patrones se repiten en muchas artesanías, esos patrones geométricos, ¿no? Sí. En las tramas, en la trama un poco más grande de las esterías, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, como se conectaron las cosas desde un lado, sí, estético, ¿no? Claro, bueno, parece una idea de medio de izquierda también, ¿no? A pesar de todo, porque digo, hay como una, no sé si democratización de lo que es el arte más las artesanías. Eso que vos decís, de que deje de ser la hermana menor del arte. Porque ahí está todo mezclado. Hay cosas horribles tanto en la artesanía como en el arte. Sí, cosas horribles. Igual mi ex jefa y una de las personas que me ha enseñado mucho sobre el tema artesanía, que es la señora Mirta Presas. Sí. Que es una gran referente del mundo artesanal de nuestro país y sí, ha hecho un trabajo increíble en todo el país. Sí. Me enseñó, cuando yo empecé a trabajar con ella en los concursos, de vez en cuando se me escapaba un ¡ay, esto qué feo! Y ella me fulminaba con la mirada, me decía: nunca te expreses así en relación a una artesanía, porque no sabés lo que hay detrás de ese trabajo. ¿Pero qué pasaba si te expresabas de esa misma manera en un arte, no en una artesanía? ¿También te llamaba la atención o no? No, porque esa del tema artes visuales ni se ocupaba. Esa, sí, digamos, era la directora de la parte de artesanías del fondo, lo fue desde el 2006 hasta el 2016. Pero hay artesanías feas. Presas. Bueno, presas. Eso también igual es una valoración personal en relación a cómo uno lleva sus propios valores estéticos. Pero eso sucede en cuanto a cualquier percepción. Sí, por supuesto que sucede ante cualquier percepción, por supuesto. Por ejemplo, me voy a remitir a una... Bueno, yo venía a hablar, digamos, la continuación del relato derivaba en que me había puesto a trabajar con una pieza cerámica que la tenía ahí para laburar, que me hizo meterme de lleno en la figura de Alcira de López. Ajá. Alcira de López, vos que vivís en la provincia de Córdoba, quizás escuchaste hablar de ella, está considerada como la madre de la cerámica en la provincia de Córdoba. Sí. y falleció en el año 2010 y fue la protagonista de una película de Raimundo Gleiser del año 65 que se llamó Ceramiqueros tras la Sierra. Ah, la flauta. Ajá. Es una película que Raimundo Gleiser hizo con Ana Montes de González y es una película que se enmarca en una época de rescate de los procedimientos artesanales y de las personas que lo hacían. Ahí está. De la misma manera, un año antes, también Raimundo Gleiser, en este caso con Jorge Prelorán, hizo la película Quilino. Sí. Las dos películas en la provincia de Córdoba. Sí, ¿no? Sí, sí. Cuando vos hablabas de la cuestión estética, hay artesanía fea, ¿no? Eso también depende de cómo uno se meta con el tema. Porque si uno ve una pieza de cestería de Quilino, sí, y no conoce su historia, ¿no?, y no sabe lo que hay detrás, en otra época quizás hubiera sido considerada como un objeto kitsch y hasta de mal gusto. Ah, ok. Sí, entiendo, ¿no? Entiendo. Entonces, cuando uno entiende de forma conjunta, ¿no? Claro. ¿De dónde viene claro, esa tradición artesanal, ¿no? Sí. En el caso de la cestería de Quilino viene de los anavirones, en el caso de la cerámica de la zona de Tras la Sierra viene de los comechingones. Sí. Y cuando uno entiende también que se trata de tradiciones familiares que pasan de madres a hijos, en este caso la familia de Alcira de López ya venía con tradición cerámica y ahora los nietos de Alcira de López en la misma zona siguen replicando, claro, las técnicas que utilizaba la señora, ¿no? Lo que me querés decir es que el desconocimiento también tiene que ver con la valoración estética que se hace de algo. Totalmente. Y lo mismo se puede aplicar para las bellas artes, ¿no? Sí. Lo mismo se puede aplicar para las bellas claro, artes. Claro, claro, y, claro. Y claro, cuando uno entiende, ¿no?, la impronta que el artesano le pone a las piezas, hay una frase re linda de Alcira de López que dice: no puedo creer que de la tierra salgan tantas maravillas. No hay dos piezas sí, iguales, claro, porque la mano traza una huella distinta en cada oportunidad. Claro, claro. Yo estuve trabajando, restaurando un platito de Alcira de López. Sí, te vi. Y ese platito no se parece a ningún otro platito. Sí, ok. Entonces, establecer esa valoración nos lleva también a tomar contacto con la historia de la pieza, ¿no? Está etcétera. Bien. Está. En ese sentido, sí, vuelvo, digamos, a la muestra del fondo. Si bien esta conexión de las colecciones está planteada desde una conexión estética, que puede ser la cuestión geométrica, por ejemplo. Ajá. También hay unos cruces que son un poco más jugados. Por ejemplo, hay en exhibición una obra de León Ferrari, sí, León Ferrari, conocido militante anticlerical, sí, un artista plástico maravilloso, y están puestas en diálogo con unas cruces de Palo Santo, unas sí, cruces de horqueta, de un imaginero del Chaco salteño que se llama Asunción Gallo. Uh-huh. Y digamos está como la conexión viene por ese lado, ¿no? Por sí, la parte la parte de la imaginería popular, lo que sería la imaginería popular y los discursos anticlericales de Ferrari. Quizás es una está bueno, una conexión un poco jugada, pero tratamos de hacer el esfuerzo de ver un poco más allá de la cuestión geométrica, ¿no? Que claro, para nota, porque eso también te puede llevar a banalizar un poco. Sí, lo estoy entendiendo, pero sí, la pregunta por fin es: ¿está en discusión esto de mezclar la percepción con la historia del objeto en cuestión? ¿Está en discusión o eso ya no se discute más? Cuando mirás un objeto, tenés que sí o sí investigar un poco de dónde viene, porque eso te puede cambiar el gusto tuyo personal. Sí, Bueno, una frase muy popular en el mundo de los museos es conocer para valorar. Ah, bueno, entonces, bueno. Entonces, cuando vos entendés, igual pasa también con objetos históricos, ¿no? Con objetos hasta de diseño industrial, ¿no? Sí, pasa con las personas. Pasa con las personas, totalmente, totalmente. Claro, claro. Cuando vos podés entender el trasfondo que produce la conformación de ese elemento, tu visión cambia necesariamente, o sea, maravilla. Sí o sí, va a cambiar. Bueno. Y para cerrar, dale. Hablando de cuestiones artesanales, los que están por la zona de Buenos Aires, hasta este lunes se puede visitar la Feria de Artesanías de Berazategui, que es una de las más grandes y lindas del país, que está en el Centro de Actividades Roberto de Vicenzo, y por supuesto en la Casa de la Cultura del CNA está la exhibición que acabamos de mencionar, que armamos desde el equipo de gestión de colecciones, Conexión Colección, el diálogo entre la colección de artesanías y la colección de artes visuales. Te mando beso grande, Lu, gracias. Besos, padre, un besito, chau, chau. Chau, mi amor, chau. Bueno, la escuchaste a Lucila Pessoa. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? La escuchaste en El Desconcierto.